Qué bonito que es cuando las cosas se dan como uno tiene ganas, ¿no? De que ocurran. Por ejemplo, encontrarse con alguien absolutamente desconocido en internet, leyendo un poema de su autoría y sentirse así como impactada, un poco enamorada y alucinada por lo que está escuchando y decir, ay, a mí me gustaría charlar un rato con esta persona. Bueno, eso es lo que va a ocurrir ahora cuando salude a Alan Rodríguez, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Hola, Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Vero? Bien, muy contenta de poder saludarte y, bueno, de conocernos un poco más. Porque fue así, en realidad lo que yo escuché fue un poema tuyo que nuestra operadora subió a nuestro grupo de producción del programa donde vamos encontrando cosas que nos parecen interesantes y yo dije, yo quiero charlar con este pibe, bueno, y así fue que ella subió tu poema, yo te escribí, Leticia se contactó con vos y ahora estamos charlando un rato. Qué bueno esto. Bueno. Sí, la verdad, muy bueno, me sonrojo. Qué lindo, qué lindo. ¿Dónde estás, Alan? ¿Qué? ¿Ahora dónde estás? En mi habitación, tranquilo, tomando un té. Qué lindo. Yo me estoy tomando un vinito torrontés que se llama Rompe las Reglas. Y que estoy fascinada. Estoy leyendo porque es un regalo de una de nuestras oyentas. Y después lo voy a compartir un poco más de la info que nos mandó sobre este vino. Pero ya el nombre me encantó. Rompe las Reglas. Sí, no. Bueno. Encima está genial para tomar un vino. Es un vino ideal. Sí. Bueno, en tu habitación, en tu casa, una casa que está ubicada ¿dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué en provincia? En Carapachay, en Vicente López, Buenos Aires. Bien, bueno, ¿vivís hace mucho en ese lugar? Hace 6 años Bien. Que vivo acá en Vicente López, porque Bien. Soy de Misiones en realidad. ¿Sos de Misiones? Wow. Soy de Misiones. ¿Y cómo fue que de Misiones fuiste a parar a Carapachay? Mi familia vivía acá, mi mamá Ajá. se vino acá, y así que ella vivía acá. Bien. Yo estaba viviendo con mis abuelos y siempre tenía la idea de venirme acá a estudiar, siempre lo quise. Bien. Así que tenía esta oportunidad y me vine. Bien, ¿y estás estudiando? ¿Lograste hacer eso? Sí, estoy estudiando filosofía en la UBA y también, bueno, hago teatro y estudio inglés. Bien, bueno, ahí súper activo, haciendo mil cosas. ¿A qué hora arrancás a la mañana? Sí, no, arranco más o menos tarde. Ajá, y le pegás más duro. O menos a las... Y le pegás durante todo el resto del día y sos de acostarte tarde. Sí, eso sí, soy de acostarme tarde. Bien, bueno. Escribís desde hace muchísimo tiempo. Creo que según nos sí, contaste, más o menos desde los 11 años por ahí. Sí, más o menos desde los 11 años escribo algunos versos sueltos, o sea, prosa también. Pero que empecé a leer, digamos, en público fue en el evento de una amiga que hace cada tanto un evento muy lindo que se llama Cumbia Nena. Ajá. Y ahí fue el primer lugar donde leí mis textos. Bien, es todo un tema, ¿no? Empezar a hacer algo que tiene que ver con una construcción muy personal de lo que uno siente, le pasa, que por ahí te animas a compartirlo con alguien como medio cercano, a de repente encontrarte frente, ¿no? A un montón de gente que está ahí escuchándote y vos No, exponiéndote. Es una experiencia sumamente, aparte de enriquecedora, los nervios a mil, claro. a mil, pero enriquecedora en el sentido en que yo jamás había compartido lo que había escrito antes, hasta que un día dije, bueno, qué sé yo, tengo que hacerlo, claro. O siento de hacerlo, me gustaría hacerlo. Bien. Surgió ese evento de mi amiga y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí leí. Y plasmar la experiencia, ¿no? En modo de poesía, y tener la posibilidad de expresarlo, ¿no? De hacer como una performance, es compartir hasta cierto punto de lo que nos pasa, digamos, hacer, le dije una vez a una amiga, hacer la mierda colectiva, hacer la mierda por la que uno pasó o las experiencias en las que se basa la escritura. Colectiva, es poder compartir el dolor, compartir la felicidad, compartir experiencias de vida, es eso. Y también poder llegar, qué sé yo, a otra gente, a otras personas, a otras sujetas que se pueden o no sentir identificadas. Claro, claro. Yo estoy tentada a pedirte que ese poema que escuché, que vos ya sabés cuál es, que no tiene nombre, no sé si alguien ya te sugirió algún nombre, y que lo No, leíste, todavía no. bueno, es un poema sin nombre, que podría ser ese su nombre, ¿no? Sí, es un poema sin Estoy nombre. tentada de pedirte que lo leas, pero no sé si lo tenés ahí o si tenías ganas de compartir otro, como vos quieras. Yo lo tengo acá, si Ah, querés lo bueno. leo Ay, y sí. me encantaría. Dale, dale, dale. Te escuchamos, Dale, Alan perfecto. Rodríguez. A ver. Dale. Machito boludo de cerebro reducido, no te llega el agua al tanque, hacenos un favor y pegarte un tiro. Militante del nadie menos, quiero saber si te tiraron de chiquito y te diste la cabeza muy fuerte contra el piso. Tanta pelotudez no se explica a no ser por un fuerte traumatismo. Machito de izquierda con ínfulas de intelectual, que cree que por el culo solo se puede cagar. Es una pena que tu madre no haya podido abortar. Es una pena que el aborto siga siendo ilegal. Militante del boludeo te deberían llamar. Sácate la careta y el patrullero deja de manejar, que lo que más asco da es un macho de izquierda que de progre se la da. Machito odia putos. Espero que te trates ese vértigo en el culo. Ese machito idiota que asume que todo puto le entra, pero es más fiero que un tumor porque su ideología lo afea. Y caminando por la vida va sin darse cuenta. Gil de cuarta que a la fuerza se mete en las luchas de las pibas. Cerrá un poco el orto que servís mucho más cuanto menos hablás. Marchá acompañando y no usurpando lugar. ¿Cuánto miedo te da, machito, dejar de ser el centro de atención? Mirá qué frágil sos. Qué loco que teniendo a personas como vos, para decir que alguien es cagón, se siga usando maricón. Acá estamos todos Ah. aplaudiendo. Vos vas a escuchar mi aplauso nada más, pero acá estamos todos aplaudiendo. Te queremos, Alan Rodríguez, te Ay. queremos. Gracias, gracias. Ahora estoy sumamente sonrojada. Ah. Qué bonito, qué bonito. Bueno, cuando te escuché, que además utilizás mucho la ironía en ese video que subiste, porque lo decís Sí. casi como amorosamente, ¿no, Machito? ¿Por qué no cerrás el orto? Con toda esa dulzura así divina, les estás diciendo unas cosas tremendas y la verdad es que nos sentimos muy, muy reflejadas en tus palabras. La forma en la que lo Gracias. dijiste y por eso surgió estas ganas de charlar y de conocerte un poco más. Bueno, ya sabemos que sos de Misiones, que vivís en Buenos Aires, que escribís desde los 11 años más o menos, que hace muy poco tiempo que estás leyendo y compartiendo públicamente lo que haces y que, bueno, estuviste haciendo algo de radio también, ¿no? Estuve haciendo algo de radio, sí, con unos amigos que me habían propuesto en el 2014 hacer un programa de radio con ellos, una columna, digamos, con más o menos como con tema libre que me habían pedido, y estuve haciendo unos casi un año radio. Bien, ¿y te gustó? Me gustó la experiencia, me encantó. De hecho, ya había hecho radio, pero digamos como no radio. De FM, sino que era un proyecto para un trabajo de la escuela, de la secundaria. Bien. Y habíamos organizado, habíamos hecho un programa, los temas y todo, y me encantó el mundo de la radio. Y justamente después de graduarme de la secundaria, me aparece la propuesta de mi amigo y me vino como anillo al Y dedo. listo, claro, genial. Y ahí aprovechaste. Bien, Y buenísimo. aproveché, y aproveché. ¿Y la filosofía cómo aparece en tu vida? Más que nada, cuando tenía 15, más o menos 15, 14, tuve como una especie de crisis de profesión, porque yo antes quería ser neurólogo. Y a los 15, más o menos, me di cuenta que en realidad yo no quería ser neurólogo, sino que era más como una imposición que venía como de familia, porque mis abuelos no habían terminado, mi abuelo no terminó la primaria, mi abuela no terminó la secundaria, ni siquiera la empezó. Y era como eso de que te están inculcando una imposición de, bueno, mi nieto doctor, mi nieto doctor, mi nieto abogado. Todas esas carreras bastante tenidas en cuenta, la abogacía, la medicina. Y en un momento dije, bueno, esto no es lo mío, esto no quiero hacer en realidad, no es lo que me llama. Si Claro. bien me gusta, no me veía. Y ahí empecé de vuelta, una Bien. búsqueda de lo que me interesaba, no sé, de lo que me llamaba la atención. Ahora, yo digo una cosa, a Y los 11 años empezaste a escribir, a los 14 te planteabas ser neurólogo. Ahora, ah, ¿ahora sí. cuántos años tenés? Yo tengo 21. A los 21 estás estudiando filosofía. Como una vida intensa, ¿no? Yo a los 21 estaba en la pelotudez absoluta, te digo. No se me ocurría ninguna de Pero las yo cosas también que se me están pregunto. ocurriendo a vos. Yo también me permito eso. Es que Bien, también bien. es lindo. Pero sí, tuve algunas cosas así. Y aparte también por la subjetividad marica que una encarna, ¿no? Que en algún punto quizás eso también hace. No digo capaz madurar, no, porque la palabra madurar como que también me causa un poco de rechazo, pero digamos como ver algunas cosas de diferentes maneras. Claro. Y Sabes que entonces, bueno, cuando mencionaste el tema de que eras de Misiones y que estabas viviendo en Buenos Aires, pensé en un sexilio, esto de, bueno, tengo una construcción sexual disidente, mejor me voy a otro lado porque la verdad es que acá no puedo. Sin embargo, me contaste otro relato, era como que tu mamá estaba en ese lugar y vos fuiste para allá. ¿Cómo manejaste tu construcción sexual disidente con respecto a Misiones, con respecto ahora a Buenos Aires, con respecto a tu entorno y demás? ¿Te ha generado mucho conflicto? ¿Cómo llevas ese tema? Al principio, porque yo abracé mi subjetividad, abracé mi putez, me supe puto a más o menos los 11 años, 12, digamos que yo abracé mi identidad. Cosa que vino junto Dije, con la bueno, escritura, digamos. claro, más o menos vino junto con la escritura, Bien. casi, casi, casi concomitantemente. Pero en ese momento yo también era algo religioso, porque mis abuelos son religiosos, son evangélicos. Y como que me criaron en la Sí. iglesia. Entonces también el interior era un conflicto interno Claro. entre, bueno, no tengo que ser esto, pero me pasa esto. O sea, soy Claro. esto, pero no tengo que serlo. Y mucho, mucho, pero mucho tiempo, va, al menos para mí me pasó, para mí fueron mucho tiempo, pero en realidad fueron más o menos como 2 años. Estuve esta lucha, la pasé mal en el sentido de que no me aceptaba como era, no quería aceptarme como era y no podía cambiar tampoco lo que era. Claro. Digamos, lo que Sí. me estaba pasando, no lo que era, sino que uno siempre está cambiando, ¿no? El devenir Sí. es constante, pero Así digamos es. como que no quería aceptar lo que me estaba pasando, lo que me estaba pasando interiormente. El deseo que sentía no era el que yo quería tener en ese momento. Y también, bueno, el miedo al rechazo, que ya, porque yo, o sea, a mí siempre se me notaron las plumas, siempre. Claro. Y jamás pude ocultar eso, aunque tratase. Entonces, al saberme, aparte de emplumada, puto, y la iba a pasar muy mal, y de hecho sí lo pasé, en los últimos años que estuve en Misiones lo pasé un poco mal. Claro. Pero cuando pude abrazar, digamos, lo que me estaba pasando y el deseo el deseo disidente que encarnaba, fue bastante liberador. Claro. De hecho, yo le conté a mi mamá por mensaje de texto a los 12. Claro, A los 12 12. años, nada, tampoco, súper, súper pequeño. ¿Y qué pasó? Sí. Mensaje de texto, mamás, ¿qué pusiste? Soy gay, soy puto, no sé, qué. No, en ese momento todavía, viste que lo Me puto era pasan como, cosas que bueno. no entiendo, no sé, ¿cómo hiciste poner ese primer No, no, mensaje? el mensaje de texto fue, ma, discúlpame, discúlpame, te pido perdón por decepcionarte, pero soy gay. Y mi mamá me Súper mandó un respetuoso. emojito. ¿Qué? Súper respetuoso de tu parte, ¿no? Y además pidiendo disculpas, ¿no? Porque sabías que, o Sí. suponías que eso podía generar un dolor en tu mamá. ¿Y qué te respondió? Claro. Me respondió que en ningún momento la decepcioné, que era el hijo, no, o sea, no importa qué. Y nos abrazamos así, virtualmente, a la distancia. Y después, bueno, me vine de vacaciones, en las vacaciones de verano, y nos abrazamos en persona. Qué Y bárbaro. ahí empezó, digamos, como el proceso de aceptación, de mi propia aceptación, ¿no? Digamos, como que fue, a partir de allí, teniendo el aval de mi mamá, fue como, bueno, tengo el aval de mi mamá, ya el resto casi no me importa. Puedo Claro. abrazar lo que me está pasando tranquilo hasta cierto punto. Y ahí era una lucha con otras cosas, con la religiosidad, contra mis abuelos también. Qué bueno una mamá así, ¿no? Por muchas mamás así, ¿no? Sería todo Sí, muy, sí, bastante más sí. fácil. Qué bueno, Sí, qué bueno, totalmente. qué bueno. Eso fue bastante importante. Bien, Fue bastante ¿llevaste esta importante. cuestión de la construcción sexual disidente, la llevaste a la militancia también? Sí, he militado en la colectiva Loana Berkin, que es una colectiva bastante nueva, hermosa, un lugar con relaciones muy lindas, al menos yo me sentí muy cómoda estando ahí. Era unos lazos afectuosos tremendos. Era bastante lindo. Más allá de las diferencias o no internas que podrían o no tener, que Sí. obviamente en todas partes hay, era un clima bastante cálido y bastante afectuoso. Y por problemas personales también dejé de militar, míos, no con la colectiva, pero Sí. míos. Pero quiero retomar, quiero Bien, retomar. Ahora, bueno. más que nada, me estoy tratando de asentar con laburo y estoy tratando de buscar algo y también quiero empezar a activar. Mientras tanto, bueno, activo desde mi posición de poder leer algunos textos en algunos eventos. Bien. Cual, uno hace lo que puede. Claro, todos en realidad hacemos lo que podemos y algunos reconocemos que estamos haciendo lo que podemos y como no sale y otros no y qué sé yo, cada uno Claro, claro, la va claro. llevando. Cada cosa ayuda, cada cosa Sin duda. también te... Son como escalones. Vos sabés que es muy, pero muy importante los testimonios de todas las personas que se atreven y que hablan de todas estas cuestiones que les pasan, porque hay un montón de gente que nos está escuchando en este momento. Algunas personas que han transitado por situaciones similares, otros que no, otros que lo tienen como algo muy raro y muy extraño y lejano a sus vidas, pero por algo están escuchando el programa, por algo están escuchando el programa. Sí. Y siempre desde acá, yo pienso, ¿no? Cuando nos propusimos hacer este programa, que es justamente para generar un acercamiento entre aquello que es mal llamado normal y aquello que es extraño. Porque me parece que con cuanta más información y con cuantas más datos nos lleguemos a conocer unas y otros, nos vamos a ir acercando, nos vamos a ir queriendo, vamos a generar más amorosidad entre las personas. Pero es complejo esto, y me parece que es un acto de mucho amor, el exponerse públicamente con situaciones que son privadas. O sea, yo hice programas periodísticos a la mañana durante 20 y pico de años. Nunca le pregunté a un diputado, una concejal o lo que carajo fuera, qué sé yo, cómo le gusta coger, usted es hétero, alguna vez le gustó una mina, un tipo. Nunca le pregunté eso porque su vida pasaba por otro lado. Cuando nos pusimos Claro. a hacer este programa, empezamos a meternos en estas cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas. Pero yo sé Claro. que en este juego de hacer este programa, vos, yo y todas las personas que estamos involucradas en esto, hablamos de nuestras cosas y de nuestras vidas, porque tenemos un propósito que es superador. Y es decir, conózcannos, no tengan tanto miedo, no nos tengan rechazo, no nos odien, no nos discriminen y por ende no generen violencia, ¿no? Claro. Totalmente. También como mostrar que también nos pasan algunas cosas que les pasan a todos, o sea, nos pasan cosas iguales que les pasan a los heterosexuales, los putos también sienten como, o sea, nos enamoramos, o sea, nos pasan las mismas cosas. Luana Berkins decía, cuando yo cague por la oreja y mee por la nariz, en ese momento me consideraré anormal. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Sos miembro pasivo, como decís vos, y creo que te reís de esa forma de mencionarte, de RAJAP, Sí. de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Sí, estoy como en la sombra. Leo, comento, trato de ayudar en algún aspecto, quizás a alguien que con información que me viene. De hecho, me preguntaron porque también al ser seropositivo también público, hay muchos que no dicen, pero por miedo. De hecho, mi diagnóstico, yo soy seropositivo, yo soy VIH positivo hace 3 años en agosto de este año. Y el primer momento en que recibí el diagnóstico no fue fácil, Claro. en absoluto. No tanto por mí, sino también como por los que me rodeaban. Y al poder expresar eso, al poder decirlo, hacerlo público, muchas personas que también están conviviendo con el virus, que no tienen quizás a alguien de confianza para hablar, recurren bueno, a mí o bueno, a alguien que lo haga público, que pueda expresarse Claro. como ellos no. Y aparte convertir con el estigma, porque digamos, el virus ahora no nos mata, sino lo que nos mata es la sociedad, el estigma que se genera socialmente. Sí. Por eso los cambios culturales y las modificaciones en la sociedad son tantísimos más lentas que muchísimos otros cambios que vamos proponiendo, no sé, desde la legislación o desde muchas otras cosas, ¿no? Que son previas. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, porque estamos hablando lo mismo de que, no sé, que leyes. Hay una diferencia entre la igualdad formal y la igualdad real. Y claro. Hay una brecha que es la social, que eso tarda en Claro. llegar. Y que además es la que lastima, ¿no? Porque hay Además, una ley penal que te mete en cana y hay una ley social que te deja sin cariño, te deja sin abrazos, te deja sin amigos, te deja sin asados, te deja sin familia, te deja sin... O sea, totalmente. es calamitoso, ¿no? Es que Es es total, terrible. total, total, total, total. Por eso, o sea, lo que duele es lo social, lo que duele es lo social, porque está bien, la ley penal, la penalidad, es horrible, todo lo que quieras, pero digamos, transitar la mirada social Claro. estigmatizada que tiene el virus, o lo mismo las compañeras travestis, las trabas, la mirada criminalizante, patologizante, es horrible. Es horrible, o sea, Es lo lo social peor es de lo que duele. todos, es lo peor de todos, porque en lo social se juegan los afectos, se juegan los sentimientos. Claro, en Y lo social se entonces, juegan los afectos claro, qué sé yo, totalmente. alguien que te niega un abrazo, que te niega un mate, que no te invita al cumpleaños, o qué sé yo, no sé, pero me parece tanto más terrible que, no sé, que te caiga una carta de documento y que te digan que vas a hacer no sé qué condena de qué cosa, ¿no? Pero imagínate que esto te habló. Los primeros tiempos, ¿no? Del virus, de cuando yo me enteré de mi Sí. diagnóstico. A mí me han echado de la casa de chongos, digamos, como, porque en ese momento decía, como, bueno, tengo que decirlo todo el tiempo porque siento que lo están haciendo, porque me hacen un favor, y no sé, entonces como que siempre. Y varios me echaron. Te dijeron O sea, hasta andate ese porque punto. sos VIH positivo, andate, salí de acá, Claro, así. claro. Algunos lo hacían de manera más sutil. Pero era ese estigma todavía está, ese estigma todavía tenemos que vivir, las personas que encarnamos un cuerpo positivo, tenemos que vivir con eso todo. Por eso lo que se dice, lo que se plantea, digamos, que hay que luchar también con la estigma social, que lo social es lo que mata también. Es fundamentalmente lo que nos mata, lo social. Alan, desde esos 3 años que vos ya sabes del diagnóstico y todo eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fuiste a hacerte un análisis? ¿Te enteraste? ¿Te fuiste acompañado por alguien? No sé si tenés ganas. Vos cuando tengas ganas de mandarme la mierda, me Sí, mandás a la mierda. Y lo que no, por tengas ganas de favor, por contarme, lo favor. contás. Yo te... No, no, Dale. L fue, no me acuerdo, fue en agosto. Y antes yo tenía un control de rutina con mi médico de cabecera en aquel entonces. Y yo había tenido algunos deslices sexuales, como quien dice. Me gusta coger sin forro aparte también, viste, Como a la en enorme aquellos mayoría de tiempos. la gente. ¿Eh? Como a la enorme mayoría de la gente. Y entonces yo más o menos que lo tenía asumido en algún punto. No, no, obviamente creo que no es que, excepto en algunos casos de los back chaser, que es como no sé qué, yo creo que no quiero, nadie quiere despertarse un día y decir, bueno, hoy me quiero infectar. Así que tenía miedo, pero estaba más o menos con la idea de. Y me hice los análisis. Y pasaron 2 semanas, si no me equivoco, dos, una semana, y mi médico me llama a mi casa y pide hablar conmigo, atiende mi abuela, y me dice, tengo tus resultados, tenés que venir ya. Listo, ya está. No, obviamente le dije a mi mamá que tenía los resultados, no le dije en ese momento. Le dije a una amiga, llamé a una amiga, y le dije, ¿me acompañás al hospital, por favor? Fuimos y me dijo, los análisis dieron positivo, ahora te voy a derivar a mi infectóloga. Y ahí empezó. Salí de ahí, obviamente destruido, pero no tan destruido, como te dije, no era Sí, tan, no pasaba por mí, porque... sino pasaba más por mi mamá. Porque en ese momento miré a mi amiga y le dije, ¿cómo le digo a mi vieja? Claro. Me pasé enfrente, llamé, y ahí cuando llamé, le dije, ma, no quiero que llores. Eso fue lo primero que dije. Y ahí empezó a llorar. Y ahí yo lloré con ella. Y ahí era todo llorar. Mi amiga estaba llorando atrás en la cabina, era un kiosco, y estaba llorando ahí, mirando, siendo mirada por los que atendían, y yo estaba adentro llorando y mi mamá llorando del otro lado del teléfono, era todo un llanto. Y Bien. ahí empezó. Digamos, como ahí empezó también la educación por parte mía, porque yo también vivía con algunos prejuicios, yo también tenía algunos prejuicios con respecto al virus. Claro. Pero es eso, la educación constante, la educación, la reeducación para eliminar los prejuicios, son también los que me permitieron, al menos a mí, a Bien. abrazar mi corporalidad positiva y decir, bueno, no tengo vergüenza de esconderme, y también ayudaron a mi mamá. Bien. Alan, a partir de eso comenzaste con un tratamiento y demás, eso va bien, tenés toda la medicación, la atención y demás, ¿el Estado va respondiendo como corresponde en estos casos o no? Tengo una adherencia perfecta al tratamiento, de hecho, Bien. porque soy indetectable. Pero al principio, por más o menos un año y medio, naturalmente se mantenía bajo mi carga viral. La carga viral son las copias del virus que tenés por milímetro cúbico de sangre. Sí. Y se mantenía baja naturalmente. Entonces, mi infectóloga me dio la posibilidad de no tomar las pastillas. Digamos, bueno, te recomendaría que sí lo hagas, pero como tu carga viral está baja, si querés, no lo hagas ahora. Hasta que en un momento estaba bastante estresado, no sé qué cosa, y se me subió la carga viral y dijo, bueno, listo, esto es un ultimátum, vas a tener que empezar con las pastillas. Bien. Y empecé las pastillas hace un año y poco, y indetectabilicé al otro análisis, digamos, a los otros análisis ya indetectabilicé, Bien. y hasta ahora estoy indetectable. Bárbaro. ¿Cambió tu literatura después de saberte VIH positivo? Sí. No sé si cambió drásticamente, pero cambió. Digamos, toqué temas con respecto al VIH, toqué temas con esto de ser rechazado por tener VIH. También me centré por eso, y me centré también porque también pasó hace poco, relativamente hace poco, el año pasado, mi abuela se enteró de que era puto y encima de que vivía con VIH. Entonces, me llamó, discusión, discusión, discusión, no puedo ir más a la casa, me echó de mi casa de misiones. Y también ahí, otro recurso más, así que hasta cierto punto le agradezco por el dolor que me causó, porque me permitió escribir banda de cosas. Claro, sí, la tristeza, el dolor, la angustia son todos grandes motivadores, ¿no? Sí, totalmente. Para la creatividad, así dicen. ¿Cambió la literatura? ¿Cambió tu forma de relacionarte sexualmente? Cambió mi forma de relacionarme sexualmente también. Cambió, digamos, como que ahora no hay tantos tabúes. De hecho, yo estoy saliendo, yo estoy de novio hace un año y medio. Y él lo sabe. O sea, de hecho, creo que al mes le dije. Al mes le dije y tenía miedo. Tenía miedo claro. También de que me rechazase, de que no quiera. Y él me dijo, yo no tengo ningún problema. Y a partir de ese momento... hasta ahora estamos y lo amo. Qué bonito. Y qué lindo. Sí, sí, sí. Es esto, es crear lazos con personas adecuadas. Claro. Con, de eso se con trata. Con las amistades también. Porque yo creo que los lazos que uno crea desde que se asume, más que nada por las personas que encarnamos un deseo disidente, que encarnamos hasta una corporalidad disidente, los lazos que formamos con las personas que nos rodean, tienen que ser lazos, un tipo particular de lazos, que no se rompan tanto, porque los lazos son los que nos permiten también vivir. Los lazos que nosotras, como maricas, como tortas, como trabas, son las que nos permiten respirar dentro de este entramado heterosexual, heteropatriarcal, asesino y misógino. Si no, vamos a vivir asfixiadas, muertas, golpeadas, asesinadas, tenemos que procurar crear esos lazos. Seguro. Que nos permitan vivir en paz. ¿Tenés algo más para leer? Ahí a mano. Y a si ver, no, no. Sí. Si no, sí, sí, dale. ¿Querés? Sí, a ver. ¿Tenés ganas? Espérame que lo busco. Acá. Dale. Este es acerca de mi abuela. Cada tanto te apareces para decirme que mi ropa está toda arrugada, que no estoy comiendo bien, que no camino derecho, que me querés. Cada tanto recuerdo que nos sentábamos a chusmear sobre todo, yo con el mate, vos con galletitas de Salvador Bagley. Cada tanto respiro, y en el aire se mezcla un olor a algún guiso tuyo, y yo lo saboreo, juro que lo saboreo. Me dijeron que nunca más preguntaste por mí, yo les pregunté cómo estabas. Me dijeron que evitabas hablar de mí, les pregunté si seguías yendo a la iglesia. Cuando me iban a responder, los interrumpí y les pregunté si tenías tus remedios al día. Cada tanto me ropo un poco al pensarte. Cada tanto tengo miedo de no verte más. de arrepentirme de las últimas palabras que te dije, de que te arrepientas de las últimas palabras que me dijiste y ya sea tarde. Cada tanto me asfixio en un gemido sordo de noche para no despertar a nadie y que nadie sepa que te pienso, que te extraño. Ella dejó de hablar de vos, me dicen, y me pregunto en ese momento si ese es el amor que me habías enseñado, y yo agradezco no haberlo aprendido, porque yo sí sigo preguntando cómo estás. Estoy seguro de que se te va a pasar, sé que te duele, aunque sinceramente no comprenda por qué te duele lo que te duele, solo espero que cuando todo pase ya no sea demasiado tarde, porque yo tengo un abrazo que dar a vos, y vos, abuela, tenés un corazón acá que curar. Muchas gracias, Alan. No, por favor, gracias a vos. Gracias. ¡Ay, perdón! Perdón. Te voy a decir así como simplemente en una primera frase. Muchas gracias por la terrible exposición de tu vida, de tu ser, de toda tu humanidad. Gracias. Vos sos la razón de que acá un grupo de gente hagamos este programa. Para ponernos en contacto con gente como vos. Gente como vos que hace mejor a la humanidad. Así que te abrazo profundamente. Ay, gracias. De verdad. Yo también. Muchísimas gracias. Por todo lo que representás, por lo que haces, por cómo manejas todo esto, por la forma de comunicar lo que sos, lo que sentís y lo que vivís. Gracias. En serio. Y bueno, sigámonos conociéndonos, ¿eh? Nos seguimos conociendo. Sí, por supuesto. Yo ya estoy escuchando. No me acuerdo si estoy por el octavo programa, porque escucho todas las mañanas. Qué bueno. Digamos, todas las... Y mi mamá dijo que un saludo a ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Mariela. Mariela, abrazo grande. Sí. Qué tremendo hijo tenés. Qué tremendo hijo tenés. Tenés que estar muy orgullosa, Mariela. Muy orgullosa. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Chau, chau. Alan Rodríguez. Desgeneradex, un programa para ser en libertad. En libertad.